Buenas noches, amigos podcastnautas. El día de hoy vamos a tocar un tema bien padre, que es pastoral y muerte. No se vayan, ya nos habíamos tardado en saludarlos, pero pues bueno, de nueva cuenta estamos aquí con ustedes. Y esto es Comunidad Católica Vino Nuevo al Aire. Comenzamos. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo al Aire. Celestiales junto al censo le cantar, divino mestizaje el indio va a presenciar. Es la madre que del cielo ha venido a otorgar a este pueblo la esperanza, protección y caridad. Ni cano poa motec parnaín, que ni ya cuincar, hoy clama huizulte campo nexite, sentis cash postri Santa María. Estamos de nueva cuenta saludándolos, amigos, y bueno, lo que estábamos escuchando es a Exaudi. Exaudi es un coro. Y bueno, pues lo que escuchamos es Nican Mopoua, así que toda la sesión del día de hoy va a correr a cargo de Exaudi, que nos van a estar acompañando y amenizando con sus adorables y cálidas voces en esta noche, que estamos en la esquina de la acción, aquí en un café refundido por la colonia obrera, que colinda también con la Buenos Aires, Vertis, Algarín y la Doctores. Y bueno, pues el día de hoy nos acompañan unos especialistas en el tema. Que nunca han venido así. Son nuevos. No, ya nos han acompañado, ustedes los conocen. Nuestra queridísima llamada Silvia, buenas noches. Hola, buenas noches. Y nuestro teólogo de cabecera. Que ya voy a empezar a ser el teólogo de buró para completar la recábala, porque nomás no paso de la cabecera. Buenas noches. Y bueno, nuestro tema de hoy es pastoral y muerte. ¿Y qué nos puedes platicar, Silvia? En tu experiencia, sobre la muerte, vista desde un punto pastoral, desde un punto de comunidad, tú que la has vivido más de cerca. Bueno, más que de comunidad, en relación a la fe de la persona y la familia del que fallece. Fíjate que la persona que está caminando y sabe que va a llegar su momento, sí es muy importante para él el saber que, como que validar todo lo que ha hecho en la vida y que va a llegar bien, que Dios le ama, que Dios ha estado con él, que Dios lo acoge, que Dios está y va a estar siempre. Y para la familia, en un primer momento, la misma fe, la misma religión, en vez de ser un sostén para ella, es como una lápida, es como una piedra, porque sienten dolor, porque sienten angustia, sienten coraje, sienten la pérdida, sienten todo, y han escuchado siempre, y todo el mundo les dice que tienes que resignarte, era lo mejor, olvídalo, el tiempo lo va a curar todo, etcétera, y eso no va con lo que estoy sintiendo en ese momento. Entonces sienten como una doble traición, a la religión, a ellos mismos, a los demás que no están haciendo lo que los demás esperan que deban hacer, y se guardan a veces cosas muy duras que al no poder sacar ni expresar lo que realmente estoy sintiendo porque estoy teniendo en contra mi religión, la sociedad, y a lo mejor hasta Dios se enoja conmigo por lo que estoy sintiendo y viviendo, y entonces lo van guardando y cada quien va haciendo su propio proceso a medias o como puede, en vez de haberlo podido hacer en comunidad. A veces que se da y que pueden, y que alguien les dice, sí, llora. Lo que tienes que hacer ahorita es llorar, porque eso es lo que te sale. ¿Estás enojado? Pues sí, está bien que estés enojado. Ni Dios se va a enojar, ni estás mal, ni eres la bruja de la película, ni está mal nada. Pueden hacer un proceso mucho más sano. Les quedan menos problemas y generalmente entonces se puede hacer que el proceso de morir de una persona sea algo que aglutine, que haga más coherente, que haga más fuerte una familia. En cambio, cuando cada quien tiene que soltarlo y salir como puede, a veces se presta a malas interpretaciones de que, ay, este no lloró, ay, este sí estaba enojado, este hizo, este aquel, y entonces en vez de unir, se disgrega la familia y cada quien hace sus dolores como puede. ¿Ustedes se han enfrentado a familias o a personas que tienen dudas o disyuntivas entre este proceso de la muerte y su fe? Sí, porque hay mucha gente que dice, yo platicaba con una persona que me decía, es que yo estoy segura que mi mamá no murió, me decía, se me hace que la enterramos viva, y yo tengo miedo, ¿no? Uh-huh. Pero sí estará bien, pero ¿a dónde irá? Entonces, estas situaciones, estas dudas, este proceso tan fuerte, ¿ustedes qué nos pueden comentar respecto a esto? Híjole, mira, yo he encontrado mucho situaciones en este proceso, pues, de la enfermedad final, de la muerte, del duelo. He encontrado muchísimo estas preguntas, ¿no? Bueno, ¿y qué tal si yo creo que a lo mejor puede reencarnar, ¿no? O es que cuando murió, no sé, cuando murió mi mamá, a los 2 meses nació el hijo de mi hermana, y mira, se parece a ella, ¿verdad? Y luego a veces ahorita que ya tiene unos años, tiene cosas del carácter de mi mamá, entonces a lo mejor ahí como reencarnó, como que se conectó. He encontrado preguntas desde, ¿se fue a dónde, no? Porque haz de cuenta, murió, pero ella estaba enojada con la vida y con todo el mundo y murió llena de rencor, entonces se fue al infierno, se fue al purgatorio. Y más todavía he encontrado los casos de gente que está realmente enojada con Dios. El viernes tuve una entrevista con una chiquilla. Tiene 15 años, su papá está desahuciado por un tumor cerebral que no pudieron retirar porque tiene metástasis, está regado. Los médicos le dan 2 a 3 meses de vida. El señor pasaba más tiempo con la niña debido al trabajo, la mamá estaba en la oficina. Y entonces de repente me decía la niña, esta muchacha, ya no es mi papá porque ya se hace del baño y babea y no habla y no me reconoce, yo lo abrazo y me empuja. Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué me abandonó? Yo solo tengo 15 años, ¿por qué me deja sola? Y mi mamá dice que debo tener fe, pero le hemos pedido tanto a Dios y hemos llorado tanto para que Dios nos escuche. Y me dice, ¿qué tan difícil es arrancarle un milagro a Dios? Dice, ¿es tan difícil arrancarle un milagro a Dios? Y decía, ¿por qué? No es justo. Yo no he hecho nada. Mi padre es un buen hombre. ¿Por qué Dios no castiga con esto a los violadores, a los drogadictos, y sí a mi padre, que es un buen hombre, ¿no? He encontrado mucho más. Me decía un joven ayer en el hospital, ¿por qué mi vida y la vida de mi madre tienen que estar atadas a la decisión arbitraria de Dios? Que Él dice cuándo me la va a quitar y cuándo me la va a dejar, en situaciones realmente lastimeras, ¿no? Eso es lo que yo he encontrado en mi experiencia, ¿no? Dudas sobre, digamos, el destino final, y además muchos casos de enojo contra Dios, y luego la gente trata de explicar las cosas conforme lo que le va dando más paz, ¿no? Es que si murió mi bebé era porque a lo mejor Dios vio que este mundo estaba tan pervertido, ¿verdad? Y él era un angelito, y entonces Dios se lo llevó para que no se contaminara del mal de este mundo. Entonces, la gente va buscando, pues, explicaciones. Pero hay mucho eso, dudas y mucho coraje contra Dios. ¿Y cómo responder ante estas dudas? Sí. Bueno, aparte de eso, también tienen la idea de que son castigos, que una enfermedad es un castigo, que la muerte también, y entonces empiezan a buscar el culpable, a ver por quién de todos los que estamos aquí es que está pasando esto, y o uno mismo se fabrica las culpas para tener y sufrir más todavía. Entonces, bueno, poder identificar y decirles a ellos que no, ni es castigo, ni es los están poniendo a prueba, porque dices, oh, wow, Dios, pues voltea para otro lado, no busca otros amiguitos porque contigo no juego. Y sentir el abandono y sentir pues la desolación y la impotencia y el no saber, no poder, no tener nada que con qué caminar. Entonces llega uno hasta el suelo, a no tener ya más ni qué perder, ni qué pedir, ni qué hacer. Es la desesperación total. Pero siempre cuando estás tocando fondo, empiezan a surgir y a ver cosas, a ver señales, a ver luces, que es a lo que empieza uno a enfocar, ¿no? A que la persona primero sí pueda sacar todo lo que tiene, que sí pueda sentir el que está siendo abandonada por su papá. Esa chiquita de 15 años, aparte de estar enojada con Dios, está enojada con su papá. ¿Por qué carambas me está dejando? Aun cuando conscientemente sepa que está enfermo, ella para ahí, es un abandono, se está yendo. Podía haber sido más fuerte, podía haberle echado más ganas, podía haber hecho algo por mí y quedarse aquí y no dejarme sola. Y aun cuando ella sea de 15 años, no importa la edad que tienes, siempre pasa eso. La muerte, por más que te diga el médico, le quedan 2 horas, le quedan 3 días, le queda 1 mes, le queda lo que te diga, el momento es inesperado. Y siempre esperas que sea un poco más. Y eso te hace que cuando sucede, sientas ese despojo, ese abandono. Yo he visto personas que pierden a sus padres, te decía, de 90 años los papás, que dices, bueno, pues la edad que tienen, por Dios, pues todo el mundo piensa que es lógico. Y cuando te sientes huérfano, no importa la edad que tengas, la posición es muy difícil de asimilar. Casi nunca te visualizas así. A mí me costó mucho trabajo, ya que había muerto mi papá, luego murió mi mamá, hasta que un buen día dije, caramba, soy huérfana. ¡Wow! Como que no asimilaba todo lo que había pasado al perder a mi mamá y a mi papá. Entonces ya no están las figuras que de alguna forma me protegían, me cobijaban, aun cuando sea yo la que esté protegiéndoles ya, como que es todo esto, ¿no? Y entonces en la muerte pasa eso, te sientes abandonado. Y pues eso también te enferma, te enoja, y curiosamente no te puedes enojar con quien te causa el dolor. Entonces te enojas con la vida, con Dios, con las enfermeras, con los doctores, con quien sea, con la familia misma, ¿no? Que en vez de estar viendo a mi papá, mi mamá está trabajando. Es más importante para ella su trabajo que estar aquí con nosotros que estamos pasando esto. Te tienes que enojar con alguien, y con quien realmente estás enojado es con quien se está yendo, con quien te dejó. Pero no te das chance de decirle. Y la iglesia, la comunidad, la sociedad tampoco te lo permite. Yo creo que en estos momentos, cuando la gente está pasando por un proceso de duelo, de pérdida, de una muerte cercana o de una muerte que acaba de ocurrir, yo procuro no responder dudas. Es decir, no es el momento de hacer teorías sobre la vida eterna, ¿no? De, si la gente me dice, es que yo creo que mi mamá se reencarnó en mi sobrino porque se parece mucho, yo nunca les digo, oye, no, la iglesia dice... En ese momento las personas se aferran a esa creencia, y esa creencia les ayuda a aliviar su dolor, ¿no? Esta madre había perdido ya a un bebé, con muchas dificultades volvió a embarazarse, y su segunda hija, que logró gestarse hasta el final, nació muerta, ¿no? Nació muerta. Y entonces, imagínate tú, el dolor de una madre joven, de que su primer hijo no se logró, y su segundo bebé se logra toda la gestación, pero nace muerto porque se ahorcó con el cordón umbilical. Lo que ella me decía era esto, es que el mundo está tan, tan mal, tan corrompido, que yo creo que Dios se llevó a mi hija para que no se contaminara con estas cosas, ¿no? Obviamente no es el momento de hacer teorías. Mira, el catecismo de la iglesia en el número 324 dice que esa creencia, que eso es como un Dios arbitrario y un mal del mundo y un dolor. Es un momento de decir, sí, posiblemente sí. ¿Cómo es que pensaste eso? Ah, porque mira, yo creo que tal, dice, sí, sí. Puede ser que sí, porque el momento no es de darle teorías sobre la vida eterna, ¿no?, o el más allá, sino aceptar su dolor expresado en esa creencia, ¿no?, en esa idea. Es decir, si me dice que cree que reencarnó en el gato, porque el día que murió su mamá se encontró un gato en la calle y el gato se acuesta sobre la camisa o la cobija que era de su mamá, dices, yo no hago teorías. En ese momento digo, pues sí, puede ser, ¿eh? Mira, yo he visto cosas en este mundo más grandes de las que se pueden explicar. Entonces, pudiera ser que hubiera ahí algo con el gatito y tu mamá. O que tu mamá te haya mandado el gatito como para que tú, mira, con el gatito, ¿verdad? Vieras un regalo de tu mamá. Cosas que en ese momento la gente está necesitando creer para aliviar su dolor, ¿no? Para vivirlo. Y yo creo que ese es un gran error de los sacerdotes, que no aceptamos el dolor de la gente. Y entonces hay teorías, discursos y correcciones a lo que la gente está sintiendo y a lo que la gente está pensando en el momento de su dolor, en vez de respetar el dolor. Okay. Bueno, amigos, pues vamos a un corte, pero regresamos enseguida. Esto es Comunidad Católica Vino Nuevo. Regresamos. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La Comunidad Católica Vino Nuevo te ofrece espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. Celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas. Y más. Retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora, podcast. No lo olvides, nuestra dirección es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. El odio con sonrisa. Nace hoy un nuevo tiempo, es una oportunidad de mirar hacia adelante y buscar tu libertad. Darme cuenta que no estoy solo, porque te tengo a ti, Señor. Por más duro que sea mi camino, tú me animas a ser mejor. Hoy la fe es tu instrumento para ocupar mi corazón y gritar a cada instante que nada es más que tu amor. Es momento de dar la cara y de luchar por esa fe que nos hará cruzar el mundo para llevarte a todo ser. Hey, hey, hey, hey, despiértate. Llama a tu corazón. Hay fuerza en la palabra, soy testigo de su amor. Es tiempo de Jesucristo y por él va vale la pena vivir. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, vale la pena vivir. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Y juntar todas las manos, toda nuestra voluntad. Amigos y amigas, estamos de vuelta y lo que escuchamos es nuevamente Exaudi. La canción es Hey Hey. Y bueno, pues queremos mandar algunos saludines a Argentina, a Paraguay, a Chile, a todos los amigos que nos están escuchando en otras latitudes, especialmente a algunos amigos de Holanda. Y a esta mesa de plática, discusión y demás se nos une el afamado Charlie. Charlie, buenas noches. Saludos a Zambombalia. Ah, saludos a Zambombalia, dice Charlie. Entonces, Silvia y Álvaro, es siempre vamos a pasar por este proceso de dolor, de sentir miedo, de sentir a lo mejor un poco de culpa, de sentir abandono, de sentirnos tristes. Es normal, es natural, siempre va a ser a un punto fuerte nuestro dolor, o hay gente que perdió a un familiar y dice, bueno, pues es... yo estoy tranquilo, yo estoy tranquila, sigo con mi vida, le lloro 3 días, una semana y ya pasó. O realmente se vive algo desgarrador, algo que te simbra, que te mueve. Bueno, lógicamente las pérdidas van siendo según la cercanía y según las expectativas que guardabas con la persona. No es lo mismo que yo tenga un hermano que conocí y hace 25 años se fue a vivir a Estados Unidos, a donde sea, a Zambombalia. A Zambombalia, claro. Y me avisan que falleció. Pues corazón, como tú dices, 3 días, caray, qué tristeza, ya no tengo hermano. Ah, tan tan. Y en cambio, pues no tenía más expectativas que a lo mejor recibir una postal cada 5 años, cada 3 años, de que ahí sigue el hermano. En cambio, alguien que con el que he compartido, con el que hemos vivido, tengo expectativas de hacer, de vivir. Entonces lo que me duele es truncarlas, lo que me duele es ya no hay que hacer. Y no lloro por el que se está yendo ahora sí, como diría la canción, sino porque ya no lo tengo, ya no está, no lloro por él, lloro por mí. Porque ya no va a estar, ya no lo veo, ya no voy a contar con la persona, el apoyo, el cobijo, lo que sea. Y va a ser entonces el dolor pegado o equiparado a lo que era de cercano conmigo, a lo que tenía en común con esa persona. Por eso vemos que hay personas que con un amigo, pues es desgarrador y como si se hubiera acabado el mundo. Y puede morirse tu papá, tu mamá, y dices, pues ni los conocí casi, y no pasó nada. Entonces no es por el título, por lo que lloras, sino por la cercanía y lo que se compartió y lo que esperabas poder hacer todavía con esa persona. Okay. Y además que también es cultural. Esto es cultural. Es decir, los procesos de duelo, el hecho de que, digo, hay un dolor en la pérdida y esto es natural. Todos los seres humanos, incluso algunos animales, tú ves que cuando pierden a la cría o a la pareja, sienten, yo no sé si sienten dolor, ¿verdad? Pero hay algo que te revela que no es normal su comportamiento, y aúllan o lo que sea, y vi dos perritos, ¿no?, que supongo que se criaron juntos, y entonces atropellaron a uno en Insurgentes, y el otro perrito corría a la orilla, y cuando no veían coches, se regresaba a la calle a estar olfateando el cadáver del otro perrito, y le tocaban el claxon los coches, y corría a la orilla otra vez, y estaba regresando casi como diciendo, oye, levántate y vámonos, ¿no? Sí hay un dolor que es natural, ¿no? Un dolor por una pérdida. Pero además esto es cultural, es decir, un proceso de duelo no es lo mismo en África, en una tribu tradicional de África, que en Holanda, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo en México que en Italia, ¿no? Sí tenemos formas diferentes y acentuamos diferentes aspectos. Incluso los grandes místicos, que uno podría decir pues, tan desapegados, ¿no?, aparentemente, de los lazos humanos y tan entregados al amor de Dios y a la contemplación de Dios, aún ellos han llorado profundamente, ¿no? El mismo Jesús, cuando se entera que Lázaro murió, se queda tal cual y dice, ah, pues ya iremos, ¿no? Y cuando se entera que está enterrado, da igual, pero cuando ve a sus hermanas llorando, sobre todo a María, cuando ve a María llorando, Jesús se le remueven las entrañas y comienza a llorar. Y dicen los judíos, mira cuánto lo amaba, ¿no? ¿No podía este hacer algo por su amigo? Entonces, bueno, si aún los hombres y las mujeres más espirituales, más entregadas, libres pues de estas cuestiones de apegos, lloran y sufren la pérdida de un ser querido, de un amigo, pues entiendes que es un dolor natural, ¿no? Que sí está acentuado por algunas cosas y que además se hace más hondo, por ejemplo, en el caso que decía Chivis, si es un hermano al que yo hace 5 años no lo veo porque se fue a Estados Unidos, pues la pérdida será diferente. Pero si cuando ese hermano se fue, él y yo no nos hablábamos porque nos peleamos por la herencia, esa situación va a ser más profundo el dolor, aunque yo tenga años de no verlo, ¿no? Entonces, se manejan también cuestiones de la historia que tú tienes con esa persona. No es solo, por ejemplo, la pareja, ¿no? Y de repente es tu pareja, tu esposo, tu esposa, tu pareja, lo que sea, y después de 6-7 años de relación, la persona muere. El dolor ahí está. Ese dolor se verá acentuado en cuanto que en la historia de la pareja hay ciertas cosas, ¿no? Ese dolor se verá como atenuado si en la historia de la pareja hay ciertas cosas, ¿no? Es decir, situaciones resueltas, círculos cerrados, una relación de amor, de compañía, de crecimiento. Y hay veces en que la relación es tal que la esposa dice, aquí yaces y yaces bien, tú descansas y yo también, como dice el refrán, ¿no? Y lo dice sabiamente. Hay veces que la muerte es que la persona que debería estar más dolida dice, bendito sea Dios, ¿no? Entonces, hay un dolor y además se acentúa o se disminuye por cuestiones de historia, de relación y de cultura. Okay. Cuando uno tiene a un enfermo en casa, ¿cómo debemos vivir esta relación? ¿Cómo podemos ir acompañando a nuestro enfermo o a estas personas que están viviendo? Quizás no es nuestro enfermo, pero a lo mejor es un hermano, un amigo que está empezando a vivir un proceso de muerte. ¿Qué es lo recomendado, lo saludable? Primero asimilarlo, entenderlo, yo, para poder entonces compartir con el que está enfermo. Y darme cuenta de que en un proceso va a ser desgastante y darme cuenta de que voy a tener derecho a en determinado momento decir ya me cansé, en otro momento estar enojado, en otro momento sentirme deprimido, en otro momento sentir que otra vez el amor me sube hasta las nubes y estoy abnegado y entregándome porque soy humano. No pensar que siempre voy a estar en la misma línea, en el mismo humor. Mi cuerpo físicamente también no va a estar siempre igual. Entonces asumir que voy a hacer lo mejor que tengo. Voy a dar lo mejor de mí. Pero eso no quiere decir que siempre será lo mismo. Y entonces darme permiso también a mí como persona de tener espacios para mí. Darme permiso de descansar, darme permiso de salir, darme permiso de vivir y no enfocarme y quedarme únicamente en relación con el enfermo, porque entonces me va a pesar mucho y le voy a echar culpa de todo lo que no vivo, de todo lo que no hago, y aparte me voy a enfermar más yo internamente. Entonces se necesita compartir. En eso lo que hacemos generalmente en tanatología es hacer una reunión con los que podrían estar acompañando al enfermo, si hay más familiares, y entonces cada quien poder decir qué siente, qué espera y qué tiene miedo, para que cada quien sepa, sin poder juzgar, sin poder decir nada, sino oyendo a la otra persona, saber con qué voy a poder contar, en dónde va a poder entrar cada uno, y entonces saber qué va a ser compartido. Porque cuando empiezas con un enfermo, nunca vas a saber qué tiempo va a llevar. Y la primera semana pueden estar todos juntos todos los días. La segunda semana pues ya va un día sí y un día no. Y luego pues se para cada quien, cada 15, cada mes. Y pues no es lo que se vale, ¿no? Sino hacer un equipo real que vayan sosteniéndose ellos mismos. Sí sostener al enfermo, pero los que más necesitan son los acompañantes. El enfermo va siguiendo un proceso y se le va apoyando médicamente y demás, pero los que quedan después gastados, dolidos y sintiéndose abandonados son todos los familiares que estuvieron alrededor. Entonces hay que hacer un equipo que se vaya apoyando uno a otro, sin juzgarse, sin criticarse, sino saber que si uno, como las bandadas de los gansos, ¿no?, que uno va adelante y cuando se canse, pues permitirle que se vaya hasta atrás y otro ocupe el lugar, ¿no?, para que ese equipo pueda caminar siempre junto y no echándose culpas ni nada, y mucho menos al enfermo. Yo oía de repente personas que, voy a irme a confesar, porque te juro que pensé y soñé y le dije a Dios, ¿por qué no ya te lo llevas? Estoy cansada. Y cuando me doy cuenta que lo dije, lo expresé, lo pensé, me aterra. Y voy corriendo a confesarme por haber pensado eso. Cuando lo que habla no es tu corazón y tus emociones, sino es tu cuerpo cansado, que no ha tenido apoyo. Entonces, le agregas al dolor de perder a alguien, de estar acompañando a alguien, la culpa de haber pensado, y si Dios bendito, en ese momento fallece la persona, olvídate, no te la acabas en la vida, ¿no? Yo le decía la muerte y se murió. Me la quedo para siempre. Probablemente hasta asuma y asimile la enfermedad del otro y tenga los síntomas y esté buscando purgar haber pensado aquello. Uh-huh. Es muy duro eso. Yo creo que lo básico es el acompañamiento. Y yo creo que ahí entra la dimensión pastoral, ¿no?, del tema, es decir, saber primero que la familia sola no puede, que la pareja sola no puede, que el hijo solo no puede, es demasiado grande la carga como para que la lleve una sola persona o una sola familia. El ideal sería que en este caso la comunidad cristiana estuviera capacitada, ¿no?, lista, sensible para dar este acompañamiento que tanta falta hace, para ayudar, pues, a cerrar lo que se tenga que cerrar, ¿no?, aliviar lo que se tenga que aliviar, como a no juzgar y a no llegar con frases construidas, ¿no?, como resignación, Dios sabe lo que hace, ¿no?, o mira, pues si Dios se lo quiere llevar es porque necesita un angelito en el cielo, y toda esa serie de creencias que la verdad es que ni ayudan ni son respetuosas con el dolor de la gente. Como sería el ideal que hubiera una comunidad, ¿no?, gente, ministros, laicos, lo que fuera, que estuvieran como muy capacitados para acompañar estos procesos y ayudar a la persona que está cargando con este proceso de enfermedad de un ser querido o de muerte a saber que no es él el que está en la cama muriendo. Yo decía el otro día a una persona, a ver, me decía, es que conocí a alguien y como que tenía ganas de como de ligue, ¿no? Pero pues es que ¿cómo? O sea, con mi enfermo y tal. Y yo decía, a ver, pero no eres tú el que está en la cama del hospital. Tú estás vivo, ¿no? Y tienes tantos años y eres joven. Y tu cuerpo además en este momento te está diciendo, ¡ey! Shh, y también tienes una sexualidad que está aquí, ¿eh? Por mucho que la quieras negar durante tantas semanas, aquí está. Entonces, una comunidad sensible que le pueda decir, mira, lo que tú necesitas es, róbate 2 horas, 3 horas el día de mañana, vete a un baño de vapor, tómate un vapor así de 40 minutos, que te den un masajito en la espalda, que te den una buena friega, ¿no?, en los músculos que tienes adoloridos y cansados, y si puedes tener un buen orgasmo, bendito sea Dios, ¿no?, sin juzgar, que la gente pueda tener pensamientos de estos en el momento en que esté en un proceso de muerte. Digo, cuando estás en un proceso de muerte, es cuando más tu ser se quiere anclar a la vida. Entonces, yo he visto en situaciones de enfermedad, de desgaste físico, ya a la muerte cercana, el enfermo tiene una excitación sexual muy fuerte. Por supuesto, porque su ser, su instinto, si tú quieres, de conservación, lo que quieras llamarle, se está queriendo aferrar y agarrar a las fuentes de la vida. Y te encuentras al enfermo en cama, que pesa 30, 35 kilos, que te está pidiendo sexo. Y te dice lo que quieras, como quieras, pero por favor, ¿no? ¿Cómo ayudar? ¿cómo la comunidad cristiana necesitaría comprender esto y ser sensible a esto? Y en vez de decir, ay, pero ¿cómo piensas en eso? Si te estás muriendo, mejor prepárate para entregar el alma, ¿no? Poder decir, oye, pues, ¿cómo podemos ayudar en este momento también, no? Pues así como ayudamos a poner un suero, porque su cuerpo lo necesita, y le damos una caricia porque su alma lo necesita, bueno, pues también su sexo necesita lo otro, ¿no? ¿Y cómo poder ayudar en esto? ¿Cómo? Pero hace falta sensibilidad. La mayoría de nosotros no la tenemos. Y entonces cuando alguien viene y me dice, quiero tener sexo ahorita que estoy cuidando a mi enfermo y tengo 4 semanas de no dormir, poderlo acompañar en vez de condenar ese sentimiento y decir, oye hijo, pues es que tu ser te está pidiendo que te amarres a la vida, porque la muerte del otro nos refleja nuestra muerte, ¿no? Y es normal que te sientas excitado, y es normal que quieras, y ojalá que puedas, ¿no? Porque además te aliviaría tensiones y te ayudaría sin estigmatizar. Entonces yo creo que necesitamos acompañamiento. Desgraciadamente no estamos capacitados, y como iglesia no tenemos ni idea de cómo hacer estas cosas, y nuestras oraciones, nuestra liturgia tampoco nos ayudan a hacerlo. Ok, pues vamos a un corte súper rápido, pero estamos de regreso en un momentito. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. La comunidad católica Vino Nuevo te ofrece espacio de reflexión teológica los jueves de 19 a 21 horas. Celebración de la Eucaristía el primer y tercer domingo de mes a las 11 horas. Y más. Retiros, acompañamiento espiritual, conferencias, talleres, publicaciones y ahora podcast. No lo olvides, nuestra dirección es comunidad.vino.nuevo.googlepages.com o bien búscanos en Google por Comunidad Vino Nuevo. También te recordamos que nuestro correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Porque un catolicismo diverso es nuestra respuesta. Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. El odio con sonrisas. Estamos de regreso. Lo que escuchamos en este instante fue a Exaudi y la canción se llama Anhela. Entonces, bueno, eso fue Exaudi. Y les recuerdo que nuestra página ya tiene versión en inglés. Entonces, bueno, oh my god, oh my god. La pueden checar. Recuerden que es http://comunidad.vino.nuevo.googlepages.com. Y si nos quieren escribir para cualquier sugerencia, es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. En esta noche estamos tratando el tema pastoral y muerte. Y también, bueno, pues les tenemos una sorpresa a todos ustedes. Vamos a regalar un disco de Xaudi. Wow. Nos hicieron el honor y privilegio de regalarnos un disco. Y bueno, está, la verdad es que está muy, muy padre. Trae 11 canciones. Están muy, muy bonitas. Son parte de lo que escuchamos en esta ocasión. Y bueno, nada más les vamos a hacer una pequeñísima y fácil pregunta. Así que a la primera o al primero que nos conteste vía correo electrónico, se va a llevar este compacto, que vale muchísimo la pena, porque son voces fabulosas. Y la pregunta es, ¿a qué parroquia corresponde Charlie? No, se equivocan, no es la Purísima. De ahí lo corrieron. Digo... Bueno... No, es la Purísima, de ahí lo corrieron. Estaba en la Purísima, luego lo corrieron, también lo corrieron de la Milagrosa y ahora está en otra nueva parroquia. Creo que te han cambiado de ser de parroquia. Hombre, hombre. Mejor pregunta otra cosa, porque ya te hiciste bolas. Pregunta otra cosa, porque ya te hiciste bolas. Me corrieron de la Puri. No, de la Puri. Está igual. Ya se supo. Me corrieron de la Milagrosa y ahora ya me fui a la Puri. No, ¿de dónde es originario Charlie? ¿De dónde es originario Charlie? Ya una vez había dicho algo. Nos estuvo platicando algo de su tierra, el programa pasado. ¿De dónde es originario Charlie? Y con eso se van a llevar el compacto de Xaudi. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, ¿cómo podríamos entonces, para ir redondeando, tener o crear una pastoral de acompañamiento? Wow. Yo creo que lo primero es que tenemos que tirar a la basura todas las formas de acompañamiento que tenemos hasta el día de hoy, porque desde mi punto de vista no ayudan, ¿no? Yo traigo como ejemplo, fíjate, nada más, estos son del oficio de difuntos, para difuntos, y esas son las oraciones. Y nada más para que se den una idea de esta, dice: tú, Señor, que libraste a los tres jóvenes del horno ardiente, libra también las almas de los difuntos del castigo que sufren por sus pecados. ¿Se entiende? Es que yo esto no lo puedo usar si quiero hacer una pastoral de acompañamiento, de acompañamiento en el duelo, de acompañamiento en el dolor. Yo no puedo sugerir la idea de que la persona que murió, es decir, la mamá, el hijo, la pareja a la que estamos velando, ¿sí?, digamos, pueda estar en medio de llamas del infierno sufriendo tormentos. Entonces, no me sirve. Y esto está tomado del oficio católico de los difuntos, ¿no? Que además, después de 10 años o 15 años de estar pidiendo por el mismo difunto, la oración es la misma. Dice: Señor Dios, que concedes el perdón de los pecados y quieres la salvación de los hombres, no sé si de las mujeres la quiera, pero de los hombres dice que sí, por intercesión de Santa María la Virgen y de todos los santos, concede a nuestros hermanos, familiares y bienhechores que han salido ya de este mundo a alcanzar la eterna bienaventuranza. Y esta oración es la misma para el difunto que de hoy, para el difunto del año que tiene un año, para el difunto que tiene 60 años de difunto. Entonces, la oración de la iglesia te dice: aunque tenga 30 años de muerto, que todavía hay que pedir que ojalá Dios lo reciba en la eterna bienaventuranza. ¿Entiendes que esto no ayuda? Está tomado del ritual católico. Ahora, del ritual anglicano: en tus manos, oh misericordioso Salvador, encomendamos a tu siervo fulano, reconoce, te suplicamos humildemente, a una oveja de tu propio redil, a un cordero de tu propio rebaño, a un pecador que tú has redimido. Recíbelo en los brazos de tu misericordia, en el bendito descanso de la paz eterna y en la gloriosa comunión de los santos en la luz. Amén. Para empezar, el lenguaje está trasnochado. Tú lees esto de: en los brazos de tu misericordia, en el bendito descanso de la paz eterna y en la gloriosa comunión de los santos en la luz, y entendiste dos palabras, ¿no? Y además, es la misma oración que se hace ante el féretro y en la que se hace en todas las celebraciones que tengan que ver con el mismo difunto. Pedirle al Señor que lo reciba como si no lo hubiera recibido. Uh-huh. ¿No? Que lo reconozca. Que lo reconozca como si no lo hubiera, o sea, como que nosotros tenemos que convencer a Dios y recordarle a Dios que tiene que perdonar, o sea, que no sea gacho, ¿no? Que perdone ese pobre pecador que se murió. Y a mí me parece que eso no ayuda. Entonces, primero tenemos que tirar a la basura todas estas cosas que no nos sirven y crear cosas usando, pues, los conocimientos de la tanatología, de la psicología, ¿no? Crear cosas diferentes que nos puedan ayudar, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo pedirle a Dios que lo reconozca y que lo perdone después de 30 años a decir, Dios nuestro, cuyo amor sostiene en la existencia a quienes han muerto, escucha la oración que hacemos en memoria de nuestro hermano fulano y concede a sus seres queridos cosechar los frutos de unión familiar que él o ella desea para ellos en la vida eterna. Uh-huh. Uh-huh. Es completamente distinto, es decir, está en la vida eterna y desde ahí desea ciertos frutos uh-huh. para su familia, que la familia los pueda cosechar, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Que pueda tomar estas enseñanzas de vida y hacerlas prácticas. Es diferente. Uh-huh. Sí, es diferente. Y esto está reconociendo el dolor de la gente. Por ejemplo, en la muerte reciente, dice, concede a sus seres queridos la abundancia de tu espíritu para que obtengan la paz y el consuelo en medio de su pena. Si no estás diciendo para que no les duela, claro, sino para que en medio de esta pena puedan encontrar la paz y el consuelo. Uh-huh. Y más adelante dice, y además será a través de la solidaridad, de la cercanía de los que estamos aquí. Porque si no hay una comunidad, un soporte atrás, bajo, tras, adelante, enfrente de la uh-huh. gente que está sufriendo, la gente nunca va a experimentar el consuelo en su dolor. Y podrán pasar 40 años. Y es como hacer congruencia con la comunión de los santos. Además, ¿no? Los santos que vivimos, los santos que están caminando y los santos que ya llegaron, ¿no? Sí. Y entonces ahí reconoces desde los lazos que unen a los de allá con los de aquí, y oramos unos por otros, ¿no? Entonces, como que no va segmentando a la persona. Uno es su cuerpo, otro es su espíritu, otro es su intelecto, entonces como que estaban desfasados. Exacto, ¿no? Entonces integrarlo todo. Y me duele no nada más haber perdido el espíritu o el cuerpo de él, sino me duele todo. Entonces es está hermoso. Sí. Hermoso poder hacer congruencia con y caminar juntos. Y si ves, por ejemplo, el Ministerio de Enfermos, ve esta también, ¿no? Padre de misericordias y Dios de toda consolación, nuestra única ayuda en tiempo de necesidad. Humildemente te suplicamos que contemples, visites y alivies a tu siervo enfermo, fulano de tal, por quien se desean nuestras oraciones. Mírale con los ojos de tu misericordia, consuélale con el sentimiento de tu bondad, presérvale de las tentaciones del enemigo y dale paciencia en su aflicción. Cuando mejor le conveniere, restáurale la salud y dale poder para vivir el resto de su vida en tu temor y para tu gloria, y otórgale que finalmente pueda morar contigo en la vida eterna. Como si Dios no lo hiciera con los enfermos, hay que pedirle que los visite, que los consuele, que los mire con bondad, que los mire con compasión y que haga algo por ellos, porque pobrecitos. Tú oras esto delante de un enfermo que está en el hospital, ¿no? Y entonces lo que estás transmitiendo es, vamos a ver si con nuestras oraciones Dios se apiada de ti y te mira y te consuela y uh-huh. te compadece, ¿no? Uh-huh. En cambio, por ejemplo, Dios de misericordia, nos reunimos en tu presencia para decirte que nuestro hermano fulano, a quien tanto amas, está enfermo. Sabiendo por fe que siempre escuchas nuestras plegarias y que eres un Dios amoroso que se conduele de nuestras enfermedades, nos unimos en oración por él, invocando sobre él el don de tu paz y todas las bendiciones de nuestro corazón. Asimismo oramos por sus familiares, deseándoles fortaleza y unión para que puedan superar este momento de angustia y preocupación. Y sabiendo que somos hermanos, te ofrecemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para apoyar solidariamente a esta familia en sus necesidades. Esto lo oras delante de un enfermo. Estás hablando de fe, estás hablando de esperanza, de cosas que Dios está haciendo hoy por él, uh-huh. a través de su familia y a través de la comunidad. y pides para que la familia pueda vivir ese momento con paz, ¿no? Que tenga fuerza para pasar ese trago amargo, y además dices, y me comprometo a estar aquí para lo que necesiten. Que a fin de cuentas es mucho lo que a los enfermos les aterra. ¿Qué va a pasar con mi familia cuando yo parto? Entonces les estás dando seguridad de la comunidad estará bien y todos estarán bien. No te preocupes, seguimos aquí. Sí. No nos hace falta entonces la creación de una pastoral de acompañamiento con nuevos paradigmas, nuevos cánones, porque pues a lo mejor quiero pensar que existe una pastoral de acompañamiento, pero con un sistema ahí caduco, rancio, que ya no funciona, que en lugar de infundir esperanza, lo que infunde más bien es temor, es duda. Entonces, ¿no haría falta la creación de una pastoral nueva de acompañamiento? ¿La hay? ¿Existe como tal nueva, renovada, con innovación? O ustedes, les pregunto a ustedes que son los expertos que han acompañado muchísimos enfermos y que tienen experiencia con muchos enfermos. Sí la hay. El problema, lo que yo leí de los textos que yo digo que hay que tirar a la basura, son los textos de la liturgia oficial, es decir, lo que viene en los misales, en los libros canónicos, digamos, autorizados por los obispos y por el Papa y tal. Esos así están y no están actualizados. Sin embargo, hay mucho se ha trabajado en la pastoral de acompañamiento, la relación de ayuda, ¿no? Que es cómo acercarnos a la persona que sufre, cómo acercarnos a los familiares, cómo acompañar un proceso de muerte, de duelo. Y eso tenemos de bibliografía católica, por ejemplo, muchísimo. Los camilianos se han especializado, ¿no? Los hijos de San Camilo de Lelis, se han especializado en centros de pastoral sanitaria y de pastoral de acompañamiento, donde crean modelo, esto de los tanatorios y tal, pues ha surgido de aquí. Sí lo hay mucho, no se conoce. Exacto, sí. Entonces, si yo soy podcastnauta y me interesa aprender o crear en mi círculo, o ser un acompañante espiritual en estos momentos de dolor, ¿qué es lo que ustedes me sugerirían? ¿Cuál es la bibliografía que a lo mejor podría yo empezar, ¿no? Para educarme un poquito en todos estos procesos y entender los dolores. ¿Qué es lo recomendable, Silvia? Yo que soy un podcastnauta, nunca me he interesado en cuestiones religiosas, tampoco tengo un apostolado, pero me interesó la pastoral, o tengo alguien muy cercano con el que quisiera empezar a acompañar. Exacto. Pues yo creo que lo primero que tiene que perder es el miedo, porque te da terror. ¿Qué le digo? ¿Qué le hago? ¿Qué le pregunto? ¿Qué hay? Y algo que decía hace rato Álvaro, acompañar significa estar. Lo primero que tienes que hacer es estar. ¿Para qué? Para lo que necesite la persona. Ya eso es estar con él. La otra cosa es perderle miedo a qué voy a decir. No pienses, sino empieza a hablar desde el corazón. Con el sentimiento, con la emoción, y vas a poder hacer. Piérdele miedo a tocar. Piérdele miedo a servir. Piérdele miedo a preguntar. Y vas a poder hacer. Te van a dar las palabras, te va a dar el tiempo, la emoción, todo se va a poder ir dando. Y por supuesto, bibliografía, que ya aquí el niño tiene a la mano para que puedas empezar a apoyarte también, más. Yo creo que una cuestión básica también es un poco como, creo que se llama empatía, ¿no? Que le llaman así los que saben de esto. Es decir, a ver, si yo estuviera en esa situación, ¿qué me gustaría que me dijeran? ¿Qué me gustaría que hicieran conmigo? ¿No? Yo uso mucho esto en mi trabajo con los adolescentes de la secundaria y pienso, a ver, cuando yo hacía eso en la secundaria, ¿cómo me decían los maestros? ¿Qué me decía mi papá? ¿Qué me decía mi mamá? ¿Y qué era lo que me chocaba y lo que me hartaba? ¿Y qué era lo que yo decía, va? Y eso te ayuda un poco como a ponerte en los zapatos del otro en la medida de lo posible y decir, por ejemplo, a mí me hartaba los sermones. que por una cosa, me volé una clase, y entonces el maestro de la clase me daba el sermón de por qué no debía volarme la clase, porque era importante para mi futuro y estaba echando a perder mis estudios. Y luego me mandaba a la dirección. Entonces el director me decía, es que tú tienes que entender que estás echando a perder tu vida porque estás perdiendo las clases y entonces vas a afectar tu promedio. Y luego mandaban el reporte a mi casa y mi mamá me decía, es que ya no sé qué hacer contigo porque te vuelas la clase, no te interesa. Y luego mi papá llegaba y decía, es que yo te mando a la escuela y tú no quieres aprovechar. Y yo estaba harto desde la tercera palabra del primero. Estaba cerrado a todo lo que me estaban diciendo. Tuve un maestro que me decía, a ver, ¿te queda claro que te volaste una clase y que vas a perder lo que se dijo en la clase y lo tendrás que reponer por tu cuenta? Sí, sí, me queda claro. Ok. ¿Te queda claro que estás afectando tu calificación? Sí, perfecto. Y eso era todo lo que me decía. Si yo estuviera en una cama de hospital, canalizado con oxígeno, la mascarilla de oxígeno, con el cuerpo molido, a punto de llagarme por la inmovilidad, y además con periodos de conciencia e inconsciencia por mi enfermedad, lo menos que quiero es que la gente me esté preguntando, ¿y cómo estás? Entonces yo no lo hago. Yo nunca digo, ¿y cómo está? Pues, ¿cómo está? Pues si no lo estás viendo, ¿no? Está fregado, ¿no? Entonces, como ponernos un poquito en los zapatos de la persona, ¿no? ¿Qué sentiría yo si mi mamá estuviera en este momento muriendo de cáncer, que ya no hubiera salvación y que yo estuviera cansado de semanas de dormir en el hospital? ¿Qué me gustaría que uno de mis amigos hiciera por mí? Y hacer eso con la gente con la que voy a visitar al hospital, ¿no? Entonces, bueno, pues, antes de continuar el tema, les quiero recordar que nuestro correo es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Estamos regalando el disco de Exaudi llamado Luz y Vida. Nos han acompañado durante toda esta sesión. Y la pregunta, al primero, a la primera que nos conteste la pregunta, ¿de dónde es Charlie, el buen Charlie, que ha estado muy callado el día de hoy? No sabemos si le duele la panza o tiene sueño. Pero bueno, quien nos contesta esta pregunta que está súper, súper fácil, se lleva el disco de Exaudi. Este fue un pequeño comercial, pero continuamos. ¿Qué bibliografía entonces, Álvaro, nos puede recomendar para nuestros amigos? Hay una colección excelente que se llama Apuntes de Relación de Ayuda. Se llama Apuntes de Relación de Ayuda. Es una colección, ahorita van creo que cinco libritos que abordan diferentes aspectos de humanizar la pastoral de la salud. Este en particular es el número uno, que es el inicio. Por ejemplo, uno de los temas es, ¿qué es relación de ayuda? La actitud empática, la escucha. ¿Qué significa escuchar? ¿Cómo escuchar activamente? ¿Por qué la escucha sana? Obstáculos para la escucha. Es decir, te va dando los elementos de cómo comenzar a caminar, desde la teoría, obviamente, esto es teoría, ¿no? ¿Cómo puedes acercarte a situaciones donde se requiere una ayuda, ¿no? ¿Cómo puedes escuchar? ¿Cómo puedes ponerte en ese momento con todo lo que eres, frente a la persona, con todo lo que es, y captar las cosas que van moviéndose en su interior? El primero son los elementos básicos, y después habla, por ejemplo, relación de ayuda en la tercera edad, relación de ayuda con drogas, relación de ayuda con moribundos. Tiene varios títulos. Este es de la editorial Salterre y es Cuadernos del Centro de Humanización de la Salud. Este es un centro de los camilianos en España, que así es un centro de estudios de humanización de la salud. A eso se dedica. Además hay otro a nivel más como vivencial, ¿no? Hay uno que es bellísimo, que se llama Cartas de Esperanza. Es una enfermera que se llama Esperanza y le escribe a Dios todas las noches una carta sobre lo que vio en el hospital, ¿no? Y de los sacerdotes, de los médicos, de las enfermeras, de los enfermos, de los familiares, y se va quejando de lo que no está bien y va diciendo, ¡ay, Señor, ojalá que algún día, ¿verdad?, llegara un sacerdote así, así, así! Entonces te va dando como unas pistas, ¿no?, para comenzar. Y bueno, El Sanador Herido de Henry Nouwen, todo lo que puedas leer de tanatología, la doctora Kubler-Ross, buenísima, es realmente la experta en la materia, es ella. Es excelente, excelente, excelente su obra. Una luz que se apaga. Y el último que terminó de coescribir, pero ya no alcanzó a publicar, que es sobre el duelo y el dolor. O sea, son cosas muy bien hechas a nivel teórico-vivencial que te pueden ayudar. Lo más importante es lo que dice Silvia, perder el miedo y aventarte. Porque tú puedes tener diplomados y diplomados y diplomados, si nunca te has acercado a una persona, ¿no? Si nunca te has sentado en junto a la cama de un moribundo, pues difícilmente, ¿verdad? La teoría te va a funcionar mucho. Difícilmente. Pues sí. Bueno, pues algo más que quisieran compartir con nuestros amigos, porque esta noche cerramos nuestro espacio de teología, lo quisimos cerrar con este tema, y algo que nos quisieras compartir por último, Silvia, te damos las gracias por habernos acompañado en esta temporada, muchísimas gracias, sabes que es tu casa, es tu podcast, y seguirás siendo una de nuestras invitadas. Y tu antro en la colonia obrera. Gracias, es lo que les decía en un escritito que les hacía a mis nietos, les decía, yo nací antes de la televisión, y hoy me veo de nada más grabando podcast para el ciberespacio. ¡Qué cosas! Eso lo que va de ayer a hoy, Dios mío. Y bueno, para terminar, a mí me gustaría que cada uno pensara que sensibilizarnos es lo más importante. Todos tenemos la capacidad de escuchar. Escuchar no lo que me dices nada más, sino lo que me transmites con el cuerpo, con la expresión, con el tono, con tu forma de mirarme, etcétera. Y entonces yo tengo esa capacidad, si le pierdo el miedo, no nada más acercarme, sino a volcar mis emociones con la persona, a aceptar sus emociones y a poder compartirlas, seguramente que voy a poder hacer todo ese acompañamiento que quiero o que me vea en la necesidad de hacer. No sabemos la vida misma qué es lo que nos va presentando. Y puedes estar segura que si abres tu corazón, le pierdes el susto, vas a ser maravillosa compañía. Gracias, Álvaro. Pues bueno, solamente que recordáramos lo que decíamos, me parece que en el primer programa de esta serie, que que no necesitamos aprender a morir, lo que necesitamos es aprender a vivir, ¿no? Es decir, vivir con intensidad, con fuerza, con pasión. Que la pasión de vivir nos levante, nos arranque de la cama en la mañana, y que sea la pasión de vivir la que nos sostenga y la que nos cierre los ojos al dormir, para que sea esa misma pasión y esa satisfacción por la vida la que nos cierre los ojos el momento de nuestra muerte, ¿no? No estamos hablando de muerte, no estamos hablando de cómo prepararnos a morir, sino todo esto ha girado en torno a vida, lo que hoy que estamos vivos podemos hacer para que el momento de nuestra muerte sea menos difícil, sea más pleno, más pacífico y además menos pesado también para la gente que le va a tocar acompañarnos a nosotros a morir, porque a alguien le va a tocar, a alguien, tal vez no de los que estamos aquí, pero a alguien le va a tocar acompañarnos. Entonces, ¿cómo vivir de tal manera que esa muerte y ese proceso de muerte sea para nosotros un lugar de paz? Y para la gente que nos va a cuidar y que nos va a asistir a la hora de nuestra muerte, también sea un lugar de paz, ¿no? Que la gente diga, wow, qué pena que se murió, porque en realidad era un ser humano. Y no de que diga, bendita sea la hora, ¿no? Aquí ya haces bien y aquí descansas y yo también, ¿no? O sea, ¿cómo vivir para llegar a eso? Serían, y ojalá que aprendamos, cada uno puede hacerlo. Gracias, Álvaro. Sí, Charlie, ibas a comentar algo. Dos puntos también, así como de tarea y de compromiso. Yo no sé qué haya después de la muerte, ¿sabe? La preocupación que tendría que ser más puntual es, ¿hay vida antes de que yo muera? Uh-huh. Esa sería mi pregunta básica. Y la otra, que también es un compromiso, pues ya metidos en estos rollos, pues hacer de mi vida o tratar de hacer de mi vida un don de Dios para los demás. Nada más. Gracias, Charlie. Pues bueno, les recuerdo que ya tenemos versión en inglés de nuestra página, entonces visítenla, de verdad, queremos mandar muchísimos saludos a todas las comunidades que nos han acompañado durante las últimas ocho grabaciones de podcast. Muchas gracias a toda la gente que nos ha acompañado en estos tiempos. También queremos enviar un saludo cálido y afectuoso a Jerry Claytor, que es nuestro padre fundador. Gracias, Jerry, te queremos muchísimo. Atrasado, pero sabes que nos acordamos de ti. Y bueno, pues la música estuvo a cargo de Exaudi con su disco Luz y Vida. También agradecemos muchísimo a todos los chicos de Exaudi que nos hayan permitido usar su música y usar sus bellísimas, bellísimas voces para acompañar esta grabación de podcast. Oye, y feliz Navidad y próspero Año Nuevo, porque este es el último podcast de este año. A toda la comunidad, a todos los amigos que nos escuchan, muchísimas felicidades y un próspero Año Nuevo. Nos vemos en el 2007. Y les recordamos que el correo electrónico es vino-nuevo2002@yahoo.com.mx. Mandamos cordiales y fraternos saludos a Juan, a Miguel, a Jackie, y a toda la raza que me... y a Friek y a Maru en Holanda. Muchísimas gracias. Su amiga Blanca los saluda. Esto fue Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Este fue su programa Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Producción y realización, coordinación de Vino Nuevo. Música de fondo, magnatune.com. Audio y controles, Valentín y Juan. Los esperamos en este su programa Comunidad Católica Vino Nuevo al aire. Cuídate de tus miedos, aquí estoy muy cerca de ti, descansa, amor.